somos del partido Coronel Pringles. Lo que se brinda en el partido Coronel Pringles es turismo rural, y después a nivel municipal tiene Art Deco, tiene Indio Rico, que es un pueblo que tiene mucha historia, y luego la parte turística de pesca tiene el Paso Piedras, que es un lago de 7.000 hectáreas que se va a la pesca artesanal, no embarcados. Bueno, pues hay una fábrica de quesos y una fábrica de dulces caseros, y después están las fiestas tradicionales de Coronel Pringles, que son las fiestas gauchas. En el mes de marzo se hacen, y en el mes de noviembre, que es uno de los eventos más importantes, la del mes de noviembre, que se hace el fogón de los gauchos Coronel Pringles, una de las fiestas más grandes de la provincia. Para tener la fiesta gaucha, ¿esto significa que predomina el turismo de familia? Sí, sí. Y después hay otro turismo que llega a Coronel Pringles, que es turismo internacional por el tema de la casa menor. ¿Qué es la casa menor? Casa menor es lo que es casa de patos, de palomas, de butardas. También llega que casa mayor, pero lo llevan a cazar a la zona de La Pampa. Pero se hospedan en Coronel Pringle en el turismo rural. La gente que los visitan, ¿generalmente estás en mini turismo o se quedan varios días? No, es mini turismo. El turismo internacional son 3 a 4 días el que se queda. Y el turismo nacional o local es pasar el día. En el caso nuestro, que somos operadores privados, nosotros ofrecemos jornadas de campo, desde la mañana hasta la noche, con todo completo y con almuerzo, merienda, todo completo, y todas las actividades del campo que se hacen normalmente en la zona de Coronel Pringles. ¿Y cuáles son otras actividades? Otras actividades, bueno, es como andar a caballo, a encerrar la hacienda, caminatas a las sierras. Después otra puede ser, depende, si hay niños le gusta andar en tractores viejos, andar en un sulky. Nosotros brindamos lo que tenemos y lo que el turista está preparado para hacerlo o quiere hacerlo. No es una obligación de todo lo que nosotros brindamos que tiene que compartir las tareas. ¿Cómo te llega desde Capital Federal hasta allí? Desde Capital Federal son 560 kilómetros. Se llega por ruta hacia Olavarría, Coronel Pringles. Y de Coronel Pringles nosotros estamos a 60 kilómetros. Y a 30 kilómetros de Sierra de la Ventana. ¿Una dirección web o un teléfono? Sí, nuestro teléfono es 02922-46-2007, y para mirar una página de internet de nuestro sitio es www.estancialaporfía.com.ar.